En esta nueva entrada hablaré sobre la búsqueda realizada en internet de la ya finalizada serie Lost, pero sobre todo haré una pequeña comparativa entre ella y la conocida serie Prison Break a lo largo de su año de emisión, centrándome principalmente en los motivos que han llevado a bajos y altos picos de búsqueda en internet. Para ello, he hecho uso de Google Trends y Google Archive Search. Por supuesto, hay que tener cuidado a la hora de buscar, ya que hay que especificar las palabras exactas que se refieran a ambas series, pues al poner simplemente la palabra Lost, no encontraremos los resultados requeridos, ya que se obtendrán noticias muy dispares y no todas tienen que ver con la serie en cuestión, por lo que he optado por comparar la búsqueda de su episodio en internet. Como podéis observar en la gráfica que nos muestra Google Trends, la búsqueda de episodios de la serie Lost, la cual vemos en azul, comenzó en 2004, un año antes del inicio de Prison Break, la de color rojo. Sin embargo, aunque Prison Break nació en 2005, hasta principios de 2006 no se tiene búsqueda de sus capítulos. Sin embargo, es notable el boom que supuso su lanzamiento. El 22 de septiembre de 2004 se estrenó la primera temporada de Lost en los Estados Unidos, fecha a partir de la cual comienzan a subir su búsqueda. A finales de 2005 puede verse un incremento debido al inicio de la segunda temporada, el día 21 de septiembre de ese mismo año. Vuelve a subir de nuevo con los inicios de temporada, como es el caso de octubre de 2006 con la tercera, y en 2007 podemos ver un bajón considerable, acusando la huelga de guionistas que sufrió la serie hasta principios de 2008. En enero de ese año vuelven a subir las búsquedas gracias a la llegada de la cuarta temporada, al igual que en enero de 2009 con la quinta y febrero de 2010 con la sexta y última temporada. Durante su año de emisión ha tenido algunos altibajos, pero siempre se ha mantenido líder de audiencia y como una de las series más vistas y descargadas de los últimos tiempos. A principios de 2010, con la última temporada, se puede comprobar cómo los picos de búsqueda suben exponencialmente, sobre todo en los casos C, D, E y F. En cuanto a Prison Break, es complicado que una serie mantenga buena línea durante varias de sus temporadas. Su primera temporada fue casi insuperable, pero descendió posteriormente en intensidad, de ahí esos bajones de búsqueda, sobre todo en 2007 y principios de 2008, fechas en las que duró la huelga de guionistas, una huelga que hizo bastante daño precisamente a esta serie. Al igual que Lost, tuvo altos picos de búsqueda a los inicios de cada temporada, como por ejemplo en septiembre de 2008 y en abril de 2009, con el rodaje de los últimos episodios de la serie. Sin embargo, fue decayendo hasta el fin de la serie en 2009. También he querido establecer la comparativa de ambas series desde el terreno español. En ese caso, los resultados son bastante distintos, ya que mientras mundialmente Perdido ha estado la mayor parte del tiempo por encima de Prison Break, en España, curiosamente, en 2006 y principios de 2007, fecha en la que comienza a emitirse, Prison Break está muy por encima de Perdido, y hasta casi el fin de Prison, ambas se mantienen en disputa. A partir de 2009, las búsquedas sobre Perdido vuelven a dispararse. Gracias al seguimiento cronológico que nos permite Google News y en el rango de fechas comprendido entre 2004 y 2010, encontramos un máximo de noticias en agosto de 2005 con el debut de la serie Prison Break, la cual fue un verdadero boom de su época. Encontramos otro máximo de noticias en este pasado mes de mayo con el esperadísimo final de Lost.